Las delegaciones de los grupos de felicitación de coreanos en Japón y de la Asociación General de Coreanos en China al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea visitaron el día 5 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir un sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.